Siento el tiempo más pesado, más contaminado, con mis sentidos más cerrados, asimilando cada vez la situación de que no estás. Cuando yo vuelvo a casa mal, ya nada me hace gracia, que estoy desorientado, desesperado. Es que si tú no vuelves, yo seguiré muriendo cada día un poco. Que vivo ausente y amanecer sin ti es pasar a locos. Es que sin ti la sombra tiene color oscuridad y apenas duelo. Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo. Porque quizás yo guardo la esperanza igual, que un día regresarás, que estoy hecho pedazos, desesperado. Es que si tú no vuelves, yo seguiré muriendo cada día un poco. Que vivo ausente y amanecer sin ti es cosa de loco. Tienen color oscuridad y a pleno duelo. Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo. Aunque parezca una exageración, me siento como en un destierro, estando en una olla de presión, de depresión y sentimiento. Muchas gracias.